Judith es una canción de la banda The Alternative Rock de Los Ángeles, California, A Perfect Circle. Fue lanzado como el primer sencillo de su álbum debut, Merk the Noms, el 8 de agosto del año 2000. Maynard James Keenan, vocalista de la banda, explica que la canción está inspirada en su madre, Judith Mary Keenan, que sufrió un derrame cerebral que la postró a una silla de ruedas para el resto de su vida. Comencemos. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. This is the man. The hour. Hello. Freezing cold. Woo. You are? I'm Chino Moreno from Deftones. Really? We're in New Orleans right now. Yeah. And I'm with my wife Celeste. And we're just walking around, getting ready to go back to the hotel and go to sleep. So we're tired. Yes, I know. Thank you for supporting our music. Hey, this is LJ from Seven Dust, and you're listening to my friend on Sobre la Dosis, Jonathan Montegro. Peace. Hope to see you soon. Evolución es necesaria para que la gente sobreviva, y tan necesaria es que también aplica para músicos que como resultado de ello su música logre longevidad. La mayoría no desea escuchar el mismo álbum en su discografía una y otra vez. Las bandas no pueden salirse con la suya con largas carreras si no cambian su sonido, tan elemental como eso. A menos que seas a Bad Religion, entonces tienes un pase gratis en el departamento de ingenio. Pero esa es una historia para otro episodio. Para el resto del mundo de la música, un pequeño cambio es muy útil. útil y puede agregar años a tu carrera. Alexis on Fire se atrevió muy temprano a darse cuenta y a darse la oportunidad de cambiar, ya que este segundo álbum, Watch Out, es una desviación real del homónimo lanzado un año antes, Accidents, por lo que escuchaste de Alexis on Fire aquí en Sobre la Dosis. Y antes, los de Sacramento, California, llegaron con Be Quiet and Drive, Far Away. Sin dudas, hablamos de Deftones, donde, por cierto, Sergio Vega, ahora ex bajista, anuncia su salida de Deftones. El músico reveló que desde hace un año no es más parte del proyecto musical, pero es ahora que decide comunicárselo a sus fans. Además, contó que su decisión se ha debido a problemas contractuales que enfrentó con sus compañeros. Vega se unió a Deftones en 2009 como reemplazante de Chicheng, quien sufrió un terrible accidente y finalmente falleció en 2013. Si bien fue parte de la banda por 12 años, Sergio Vega, él manifiesta no haber sido nunca un miembro oficial. En el comunicado que compartió en redes sociales, expresó que en la banda no solo se desempeñó como bajista, sino también como compositor y arreglista. Pero el tiempo pasaba y su situación dentro de la banda no cambiaba. Cito: "Me dijeron que al igual que Frank Delgado, con el tiempo me convertiría en un miembro oficial. He trabajado con la banda durante 12 años y al principio del ciclo de cada disco preguntaba sobre mi entrada como miembro, pero en lugar de eso, se me mejoraba el contrato". Sergio Vega no solo agradeció a los fans de Deftones, sino a sus compañeros por los años y el aprendizaje, pero no dejó de revelar cómo fue que se dio su definitiva salida. Abro comillas: "El COVID fue un punto de inflexión para mucha gente, y yo me empecé a cuestionar mi sitio en la banda y el futuro que quería para mi carrera. Empecé a necesitar algo estable, porque en ese momento mi contrato con ellos estaba cancelado. Un día recibí una llamada de uno de los chicos sobre una situación interna del grupo, y me pidieron que si estaba comprometido tenía que volar a Los Ángeles para solucionarlo. De inmediato dije, por supuesto, y que ya hablaríamos de mi situación después, pero que no podía volver a mi viejo contrato". Cierro comillas y agregó, abro comillas de nuevo: "Nuestro management tuvo una charla para hablar de un nuevo contrato y ellos me ofrecieron el mismo. En ese momento estaba claro que no tenía la oportunidad de crecer, así que rechacé la oferta. Y de inmediato llamé a los chicos para ver dónde había fallado la comunicación y resolverlo, pero no tuve respuesta". Cierro comillas. Finalmente, Sergio Vega comunicó que el abogado de la banda retiró la oferta de un nuevo contrato y desde principios de 2021 ya no es parte de Deftones. De todos modos, se encargó de aclarar que su carrera musical no ha terminado, siendo que se deslizaron muchas especulaciones al respecto. Actualmente se desempeña como productor de artistas y continúa junto a la banda Quicksand. Avanzamos con una de mis bandas predilectas del post-hardcore. Ellos son The Fall of Troy, con el track F-C-P-R-E-M-I-X. This is Dan Marcella from Story of the Year. You're listening to Sabre La Dosis with Jonathan Montenegro. Keep rocking and be awesome. Story of the Year forever. Ha ha! Jonathan, keep doing the podcast. Keep being awesome. Keep being a fan of Story of the Year. We're in the studio right now and we're making some new music and we'll have some new stuff out very soon. So watch out for that. And thanks, dude. See you soon. Home. La banda La Dispute, de Michigan, fue formada en el año 2004, pero no fue hasta el año 2006 que lanzaron su primer álbum, Vancouver. Y entre los años 2006 al 2009 sacaron tres EPs, llamados Here, Here, 1, 2, and 3. En estos, exploraron un lado más cercano al spoken word, mientras Vancouver echaba raíces con géneros musicales como el screamo y el post-hardcore. Estos tres géneros se unirían en su trabajo de 2008, Somewhere at the Bottom of the River Between Vega, y que fue de este preciso disco México que escuchamos el tema Said the King to the River. Hay algo que separa a La Dispute de otras bandas que están dentro de estos géneros, y es que para sus primeros años, sus letras tocaron temas de problemáticas cotidianas que puede llegar a vivir la gente con condiciones mentales como depresión o ansiedad, y lo explaya de la forma más dolorosa posible. Musicalmente, encontramos cierta armonía entre melodías disruptivas y algunos cambios de ritmo que llevan a la canción en direcciones completamente diferentes a su inicio. El turno es para Future of the Left. De su álbum Travels with Myself and Another, esto se titula Arming Eritrea. Spencer from Ice Nine Kills, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. Yeah. Con ritmos muy rápidos y una voz muy versátil, convierten a Bear vs. Shark en una banda recomendable. Lástima que solo duraran 4 años, de 2001 a 2005, y que su disco Terror Hawk, al que pertenece la canción de hoy, Catamaran, sea toda una joya para el género. Ahora sí, disfrutemos de esta delicia. Hail the Sun, con Human Target Practice, extraído de su álbum Wake. What's up, everybody? This is Jamie from Code Orange, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Begging for warning and greed, they couldn't make themselves happy, so they conjured together some Mr. objectives and strategized. feel eyes glowing bright. Their words can speak to God. Este álbum de Stolas, llamado igual como la banda, desafía los límites del post-hardcore, mimetiza lo abstracto y lo transforma en muchas ondas sonoras para poder apreciarlo con nuestro sentido auditivo. Eso fue Bell Weather de Stolas. Knuckleheads, Dopers, es el momento de retirarme de este episodio únicamente, no sin antes agradecerles el apoyo incondicional que a medida que ha pasado el tiempo ha crecido notablemente en países como México, España, Bolivia inclusive. Realmente nos sorprende gratamente el apoyo que recibimos. Esas estadísticas arrojan estos resultados que mensualmente revisamos para saber dónde geográficamente llega Sobre la Dosis. Muchísimas gracias. Y como ya dije, estamos ya por cerrar y lo hacemos con The Mars Volta, el tema Energetic ESP, aquí en Sobre la Dosis. Ah, y no olvides suscribirte por favor a nuestro canal de YouTube, Sobre la Dosis Interview / Entrevista. See you later, alligator. It's my squad's dream. taken in. This is a little fucking bonus Thursday con Understanding in a Car Crash. What is up, y'all? This is Tucker Rule from the band Thursday, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Thank you very much. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Splintered Pete!